Yo. Esto es pa'l barrio. Emisario. Base Record. La vida del barrio es una guerra, que siempre hay que salir a pelear. Siempre pensando en pagar las cuentas, siempre atentos de dónde pisar. Hoy voy a cuidar los que me quedan, voy a recordar los que no están. No sabes cuándo la muerte llega, por eso no debes olvidar que bajo la noche el frío esconde maldad, y cuando la luz se va solo se escuchan balas en la noche. Y bajo la oscuridad que cubre a esta ciudad solo se escuchan balas en la noche. Nadie sabe qué pasará bajo la noche. La calle entre tranzas, calla lo que veas. En el barrio hay reglas, nadie se marea. Cualquiera anda armado, pa' que se las crea. Mano aquí hasta el niño está listo pa' lo que sea. Haciendo preguntas que nadie responde. Fue como en el barrio, nos hicimos hombres. La muerte no avisa, ni cuándo ni dónde. Aquí retumba el tambor y hasta el diablo se esconde. ¿Y a dónde han ido los sueños del barrio? Que están muriendo entre regas, men, o en las esquinas marcando calvario. ¿Y cuál es la moraleja, friend? Bajo la noche hay una madre llorando porque su hijo no regresa, ey. Y cuando el sol se asoma en el vecindario, la historia vuelve y empieza, ey. La vida del barrio es una guerra, que siempre hay que salir a pelear. Siempre pensando en pagar las cuentas, siempre atentos de dónde pisar. Hoy voy a cuidar los que me quedan, voy a recordar los que no están. No sabes cuándo la muerte llega, por eso no debes olvidar que bajo la noche el frío esconde maldad, y cuando la luz se va solo se escuchan balas en la noche. Y bajo la oscuridad que cubre a esta ciudad solo se escuchan balas en la noche. Nadie sabe qué pasará bajo la noche. Ey, el frío esconde maldad. James Pro on the track.